canción que alguien me espera. Oscuro como el río marrón el negocio de los puertos privados. Lo que desde hace mucho tiempo pasa es muy oscuro. Los puertos fueron un rincón de trabajo y de producción en nuestro país, sin lugar a dudas. La privatización de la gran renta nacional hizo que provincias como Santa Fe pierdan sus puertos. Pero vecinos que peinan canas nos cuentan que donde hoy se levanta un shopping y un casino, qué paradoja, ¿no? Allí había un polo productivo que daba trabajo y que le daba vida a esa parte de la ciudad, que la Plaza de las Palomas se llenaba de gente que laburaba, de productores, de trabajadores de barcos y de puertos. Hoy la ciudad de Santa Fe ya no tiene puerto y aunque en distintos momentos históricos se planteó reactivarlo, nada se hizo. Y no tenemos puertos porque en el sur de nuestra provincia está minado de puertos, pero de puertos privados. La producción sale por los puertos que pertenecen a grandes empresas. Muchas de ellas son las mismas que generan el producto sin que haya un control por parte del Estado. Fundamentalmente hay mucha evasión. Para peor de males, cada vez tributan menos. Mira, durante el gobierno del presidente Macri, se bajaron las tasas de impuestos portuarios que cobra la provincia en beneficio de grupos ultraconservadores. Por ejemplo, por tonelada de carga de soja, maíz, girasol, trigo, que antes pagaban 93 pesos, por cada tonelada 93 pesos, el macrismo lo bajó y hoy pagan solo 46. Por la descarga de productos agroquímicos, como el glifosato, que abonaban 237 pesos, hoy abonan solo 139. Una política de 4 años que benefició a los más ricos. ¿Cuántos puertos tiene la provincia de Santa Fe? La provincia de Santa Fe tiene 52 puertos, todos privados, en una franja costera de unos 100 kilómetros a la vera del Paraná, que bordea Rosario y algunas ciudades, como Puerto San Martín, por ejemplo, o Villa Constitución. Y allí, en esos 100 kilómetros, en esos 52 puertos privados, se embarcan más de la mitad de las exportaciones del país. ¿Quiénes lo hacen? Empresas como Cargill, Vicentín, Dreyfus, solo por nombrar algunas, que facturan algo así como 22.000 a 25.000 millones de dólares por año. Pero como todo eso está privatizado y sale por puertos privados, el Estado casi no tiene control, y estas multinacionales se llevan todo tributando casi nada. Injusto, ¿no? Si un santafesino hoy quiere poner un kiosco, debe pagar casi el 3% de ingresos brutos, el 2,7%. Pero estas empresas multinacionales, por sacar toda la riqueza por los puertos privados, pagan cuando quieren el 0,50%. Vos querés poner un kiosco en el living de tu casa, 3% de ingresos brutos. Cargill, 0,50. Según el diputado y periodista Carlos Delfrade, las 18 empresas exportadoras más grandes de Santa Fe venden juntas el triple del presupuesto provincial nuestro. ¿Se entiende? Ellos venden 3 veces más que el presupuesto por educación, salud, seguridad, justicia, y pagan solo 1/3 de ingresos brutos. Acaba de salir el número extraordinario de la revista Mercado que revela la facturación de las 1000 empresas que más venden en la Argentina. De acuerdo a estos datos, publicados ahora en julio del 2020, que corresponden a los balances del 2019, 16 empresas radicadas en la provincia de Santa Fe facturan 1 billón con B larga, 52.797 millones de pesos. Esto quiere decir que 16 empresas multiplican 2,5 veces el presupuesto actual de la provincia de Santa Fe, que es de 415.000 millones de pesos. 16 personas, en definitiva, llegan a facturar lo que en un año consumen 3,5 millones de personas. Si se le aplicara ingresos brutos en un 5% a cada una de estas 16 empresas, la provincia de Santa Fe tendría la posibilidad de cobrar 50.000 millones de pesos más, que vendría bien para fortalecer el Estado en todas sus áreas. Terrible, pero eso no es todo. Porque además somos nosotros los santafesinos los que pagamos las obras de infraestructuras que ellos necesitan para operar. Por ejemplo, si hay que asfaltar para que los camiones puedan llegar mejor con el trigo para que salgan por los barcos, sus barcos en sus puertos, o si hay que iluminar, o si hay que dragar, esas obras salen de nuestros bolsillos, bolsillos que además pagan impuestos y ellos no lo hacen. Privatizar los puertos es un pésimo negocio. Pensemos que, por ejemplo, Cargill le vende al productor la semilla y el mal llamado fertilizante, o sea, el veneno, para que crezca el producto. La misma empresa le compra al productor al precio que ellos quieren y lo exporta por sus barcos y sus puertos. ¿Cuál es el negocio? La multinacional gana, el pequeño productor y las cooperativas pierden y el Estado no percibe tributo. Tener un puerto bajo control estatal es fundamental, no es comunista. Es fundamental y tampoco es imposible. Se estatizó las líneas argentinas y no pasó nada. Se estatizó el sistema jubilatorio, ¿te acordás? Las AFJP y no pasó nada. Se estatizó YPF y no pasó nada. Es hora que pongamos el ojo en el puerto. Podría hacerse lo mismo con el puerto. Poner este polo productivo en manos del Estado, ahí sí sería hablar, pero en serio, de soberanía alimentaria. Río Marrón.